Las aventuras del Capitán Alatriste. El Caballero del Jubón Amarillo. De Arturo Pérez Reverte. La Posada del Aguilucho. Don Francisco de Quevedo tiró capa y chapeo sobre un taburete, contrariado, y se desabrochó la gorilla. Las noticias eran pésimas. «Nada que hacer», dijo mientras se desceñía la espada. «Guadalmedina no quiere oír hablar del asunto». Miré por la ventana. Sobre los tejados de la calle del Niño, las nubes grises, amenazadoras, que se agolpaban sobre el cielo de Madrid, lo hacían todo más siniestro. Don Francisco había pasado 2 horas en el palacio de Guadalmedina intentando convencer al confidente del rey nuestro señor de la inocencia del capitán Alatriste, sin resultado. Porque aun en caso de que fuese víctima de una conspiración, había dicho Álvaro de la Marca, su fuga de la justicia lo complicaba todo. Además, despachó a 2 corchetes y dejó quebrantado a 1/3, sin contar la nariz rota del teniente de alguaciles y sus propios golpes. «Resumiendo», concluyó don Francisco, «jura que ha de verlo ahorcado». «Eran amigos», protesté. «A esto no hay amistad que resista». «Ítem más que la historia es peregrina y truculenta. Espero que al menos vuestra merced la crea entera». El poeta se sentó en un sillón de nogal, el que solía ocupar el difunto duque de Osuna cuando frecuentaba su casa, situado junto a la mesa cubierta por papeles, plumas de ave, salvadera y tintero de cobre. Había también una cajita de tabaco molido y varios libros, entre ellos un Séneca y un Plutarco. «Si yo no creyera al capitán», dijo, «no habría ido a ver a Guadalmedina». Extendió las piernas cruzadas sobre la vieja alfombra de nudo español que cubría el suelo. Miraba distraído un papel a medio escribir con su letra clara y nerviosa. Yo había leído antes en él las 4 primeras líneas de un soneto. «El que me niega lo que no merezco me da advertencia. No me quita nada, que en ambición sin méritos premiada, más me deshonro yo que me enriquezco». Fui hasta el mueble donde don Francisco guardaba el vino, un aparador con vidrios verdes de posta bajo una pintura que representaba el incendio de Troya, y serví de una garrafa un vaso bien lleno. El poeta había cogido la cajita de tabaco y pellizcaba un poco, llevándoselo a la nariz. No era gran fumador, pero sí aficionado a aquel polvo de las hojas que venían de las Indias. «Conozco a tu amo hace tiempo, chico», prosiguió. «Por muy testarudo que sea y por mucho que le guste llevar las cosas al extremo, sé que nunca levantaría la mano contra su rey». «El conde también lo conoce», me lamenté, acercándole el vaso. Asintió tras estornudar 2 veces. «Cierto, y apuesto mis espuelas de oro a que sabe de sobra que el capitán no tuvo nada que ver. Pero son demasiadas afrentas para el orgullo de un noble. El descaro de Alatriste, el pinchazo en la calle de los peligros, la mazagatada de la otra noche. Guadalmedina tiene en su linda cara las señales que le hizo tu amo antes de largarse. Cuando eres grande de España, esas cosas se llevan mal. No pesa tanto el golpe como el no poderlo gritar». Bebió un poco y se me quedó mirando mientras jugueteaba con la cajita de tabaco. «Menos mal que el capitán te sacó a tiempo de allí». Estuvo un rato observándome, pensativo, Al fin dejó la caja y le dio un largo tiento al vino. ¿Cómo se te ocurrió irle detrás? Respondí con evasivas que daban a entender curiosidad de mozo, gusto por la intriga, etc. Sabía ya que quien desea justificarse habla más de la cuenta, y que un exceso de argumentos es peor que un prudente silencio. De un lado, me avergonzaba reconocer que me había dejado llevar a una trampa por la venenosa mujercita de la que, pese a todo, seguía prendado hasta los tuétanos. De otro, consideraba a Angélica de Alquézar negocio de mi exclusiva competencia. Quería ser yo quien resolviese aquello. Pero mientras mi amo siguiera oculto y a salvo, habíamos recibido un discreto mensaje suyo por conducto seguro, las explicaciones podían esperar. Lo que ahora importaba era mantenerlo lejos del verdugo. «Voy a contarle lo que hay», dije. Me abotoné el jubón y requerí mi sombrero. Como la lluvia empezaba a salpicar los vidrios de la ventana, me puse también la capa de estameña. Don Francisco se fijó en cómo metía la daga entre la ropa. «Ten cuidado, no vaya a seguirte alguien». ¿Cabía dentro de lo posible? Los alguaciles me habían interrogado en la taberna del Turco hasta que los convencí, mintiendo con redomado descaro, de que no sabía nada de lo ocurrido en las Minillas. Tampoco la lebrijana les fue de utilidad, pese a que la amenazaron y maltrataron bastante, aunque solo de palabra. Pero nadie, y yo menos que ninguno, llegó a contarle a la tabernera la verdadera causa de que el capitán anduviese huido. Esta se atribuía a una reyerta con muertes, sin más detalles. «Descuide vuestra merced, la lluvia me ayudará a pasar inadvertido». En realidad, me preocupaba menos la justicia que quienes habían organizado la conspiración, pues los imaginé al acecho. Iba a despedirme del poeta cuando éste alzó un dedo, cual si acabara de caer en algo. Levantándose, fue hasta un escritorillo junto a la ventana y sacó de él un cofrecito forrado de baqueta. «Dile al capitán que haré lo posible. Lástima que el pobre don Andrés Pacheco acaba de morirse, que Medinaceli ande desterrado y que el almirante de Castilla haya caído en desgracia. Los tres me tenían afición y nos vendrían de perlas como mediadores». Me entristeció oír aquello. Su ilustrísima Monseñor Pacheco había sido la máxima autoridad del Santo Oficio en España, incluso por encima del Tribunal de la Inquisición que presidía un viejo enemigo nuestro, el temible dominico Fray Emilio Bocanegra. En cuanto a don Antonio de la Cerda, duque de Medinaceli, con el tiempo se convertiría en amigo íntimo del poeta y protector mío, su sangre moza e impulsiva lo tenía confinado lejos de la corte, tras haber pretendido sacar de la cárcel por las bravas a un criado suyo. Y en lo que se refiere al almirante de Castilla, la caída era del dominio público. Su altivez había causado malestar en Cataluña durante la reciente jornada de Aragón, al discutir con el duque de Cardona por un asiento junto al rey cuando éste fue recibido en Barcelona, de donde, por cierto, regresó su majestad, sin sacar a los catalanes una dobla, pues al pedirles subsidios para Flandes, respondieron estos que al rey la vida y el honor se daban sin rechistar, siempre y cuando no costaran dinero. Pero que la hacienda es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. La desgracia del almirante de Castilla se había visto agravada en el lavatorio público del Jueves Santo, cuando Felipe IV pidió toalla para secarse al marqués de Liche en vez de al almirante, que gozaba de ese privilegio. Humillado, el almirante protestó ante el rey, pidiéndole permiso para retirarse. «Soy el primer caballero del reino», dijo, olvidando que estaba ante el primer monarca del mundo. Y el rey, enojado, le concedió permiso con creces. Lejos de la corte y hasta nueva orden. «¿Nos queda alguien?» Don Francisco asumió aquel «nos» con naturalidad. «No de la categoría de un inquisidor general, de un grande de España o de un amigo del rey. Pero he pedido audiencia al conde duque. Al menos ese no se deja llevar por las apariencias. Es listo y pragmático». Nos miramos sin demasiada esperanza. Después el poeta abrió el cofrecito y extrajo una bolsa. Contó de ella 8 doblones de a 4, Observé que era más o menos la mitad de lo que había y me los entregó. Puede necesitar, dijo, al poderoso caballero. Qué afortunado es mi amo, pensé. Cuando un hombre como don Francisco de Quevedo le profesa tamaña lealtad, que nuestra ruin España, incluso entre amigos entrañables, siempre fue más corriente aflojar verbos y estocadas que otra cosa. Y aquellos 528 reales venían acuñados en lindo oro rubio, unos con la cruz de la verdadera religión, otros con el perfil de su católica majestad y otros con el de su difunto padre, el tercer Felipe. Adecuadísimos todos, y lo hubieran sido hasta con la media luna del turco, para cegar un poco más a la tuerta justicia y proveer amparos. «Dile que siento no llegar al doble», añadió el poeta devolviendo el cofrecito a su sitio, «porque sigo comido de deudas, el censo sobre esta casa, de la que en mala hora eché al puto y reputo cordobés, me chupa 40 ducados y la sangre. Y hasta el papel donde escribo lo acaban de grabar con nuevos impuestos. En fin, prevénlo de que esté a visor y no asome a la calle. Madrid se ha vuelto para él una ciudad muy peligrosa. Aunque puede consolarse, si lo prefiere, meditando que se ven tales fatigas por su gusto. Por ser de avaro y necio, querer comprar y no pagar el precio». Aquello me hizo sonreír a medias. Madrid era peligroso para el capitán y para otros, pensé con altivez. Todo era cuestión de quién madrugara al empuñar un acero, y no era lo mismo acosar a una liebre que a un lobo. Al cabo, vi que también sonreía don Francisco. «Aunque el mayor peligro quizás sea el propio a la triste», ironizó, como si adivinara mi pensamiento. «¿No te parece? Guadalmedina y Saldaña apaleados, un par de corchetes muertos, otro a medio camino, y todo eso en menos de un padre nuestro». Cogió el vaso de vino y miró hacia la lluvia que caía fuera. «¡Pardiez, que es matar!». Luego se quedó contemplando el vaso absorto. Al fin lo alzó hacia la ventana a modo de brindis, haciendo la razón como si el capitán se encontrara allí. «Más que una espada», concluyó, «lo que tu amo lleva en la mano es una guadaña». Yo vi a Dios sobre cada palmo de tierra suyo cuando bajé hasta Lavapiés por la calle de la Compañía, rebozado en la estameña y chorreante el sombrero, buscando amparo de soportales y aleros de las casas para protegerme del agua que caía como si los holandeses hubiesen roto sus diques sobre mi cabeza. Y aunque iba calado y el barro me llegaba a media polaina, anduve sin prisas entre la cortina de lluvia y las salpicaduras que a modo de mosquetería acribillaban los charcos, dando alguna que otra vuelta y revuelta para comprobar que nadie me pisaba la huella. Llegué a la casa de la comadre saltando por encima de los arroyuelos de agua y fango, y tras un último vistazo prudente, entré en la posada, sacudiéndome como un perro mojado. Olía a vino rancio, a serrín húmedo y a suciedad. El del Aguilucho era uno de los antros más bellacos de Madrid. Su dueño, de quien el sitio tomaba nombre, había sido bregado farabuste y águila de muchas flores. Decían que comadreja y picador notorio manejando la ganzúa, hasta que a la vejez, quebrantado por una vida de trabajos, abrió aquella posada convirtiéndola en almoneda de objetos robados. Allí entraba en parte con los ladrones y de tal le venía el apodo. El sitio era una viejísima corrala, grande, oscura, cercada de ruines casas y con varias puertas, que tenía una veintena de cuartos sórdidos, amén de un comedor tiznado de humo y grasa, donde se podía tragar o beber por poco dinero. Muy a propósito para esquifada de ladrones y rufianes, que le tenían afición por lo discreto. La carda entraba y salía a todas horas buscándose el ordinario, embozada y sonando a hierro o cargada con fardos sospechosos. Rufos, bailes, cherinoles, ministros del dos de bastos, bachilleras del abrocho, y en fin, toda suerte de balurria de la que jura no ser honrada ninguna de las dos Castillas, andaba por allí tan a sus anchas como gajo por trigal o escribano por pleito. Y la justicia se tenía lejos, en parte por no remover problemas y en parte porque el Aguilucho, que era redomado y entendía su negocio, resultaba liberal, alargándose lo oportuno para engrasar palmas de alguaciles y favorecerse del sepan cuántos. Otro sí que, al tener el dueño un yerno sirviendo en casa del marqués del Carpio, buscar refugio en aquella posada era acogerse a sagrado. En cuanto a los transeúntes, además de crema de la Germanía, todos eran mudos, sordos y ciegos. Allí no había nombres ni apellidos. Nadie miraba a nadie. Y hasta decir buenas tardes podía ser motivo para que te desjarretaran la calle del trago. Bartolo Cagafuego estaba sentado junto al hogar de la cocina, donde los carbones que ardían bajo los pucheros ahumaban media estancia. El jaque se echaba abajo las pesadumbres con tientos a un jarro en compañía de un cofrade, charlando a media voz mientras observaba por el rabillo del ojo a su hembra, que en otra mesa, medio manto sobre los hombros, ajustaba servicios con un cliente. Cagafuego no dio muestras de conocerme cuando fui hasta la chimenea, arrimando mis ropas mojadas que se pusieron a humear vapor. Siguió tal cual su conversación, y así alcancé a entender que hablaban de un encuentro reciente con cierto alguacil, resuelto no con sangre ni grillete, sino con dinero. «De manera», contaba Cagafuego con su acento potreño, «que me llegó al mayoral de los Bellerifes, calo la cerra, saco dos granos como dos soles y le digo al grullo, guiñándole un fanal: por estos 22 mandamientos, juro a vuesa merced que el que buscan no soy yo». «¿Y quién era el corchapín?», quiso saber el otro jaque. «Berruguete el tuerto». «Fino y de puta, fe mía. Y acomodaticio. No hace falta que lo jure usted, señor compadre. Enjibó el rescate y no digo más». «¿Y el palomo?». «Se arrancaba el bosque, bufando que era mi marca quien le había murciado la cigarra y que yo lo encubría. Pero ahí Berruguete cumplió como un godo y se hizo sordo. Tal día hará un año». Y siguieron así un rato de amena y poco gongorina parla. Y al trecho, Bartolo Cagafuego me miró a medio mogate. Dejó el jarro, se puso en pie como quien no quiere la cosa, desperezó el navío con desmesurado braceo y abriendo mucho la boca, diezmada de media docena de dientes, y anduvo columpiándose hasta la puerta, el aire terrible de costumbre, tintineándole el hierro, baldeo en gavia, coleto de ante y calzón con las boquillas sin abrochar, tan amontonado de valentía que no había más que pedir. Fui a reunirme con él en la galería de la corrala, donde nuestras voces quedaban veladas por el estrépito de la lluvia. «¿Nadie a las calcas?», preguntó el bravote. «Nadie». «¿Certus?». «¿Cómo que hay Dios?». Asintió aprobador, rascándose las espesas cejas que se le juntaban en el sobrescrito lleno de marcas y cicatrices. Luego, sin más palabras, echó a andar por la galería y lo seguí. No nos veíamos desde el episodio del Oro de las Indias, cuando tras verse libre de remar en galeras merced al asalto al Niklasbergen y al indulto conseguido por el capitán a la triste, Cagafuego se había embolsado una linda suma que le permitió volver a Madrid para seguir desempeñando el oficio de jaque en su variedad de rufo o rufián, por otro nombre, abrigo de putas. Pese a su corpachón y a los aires feroces, y aunque en la barra de Sanlúcar, a decir verdad, se había portado con mucha decencia degollando gente, lo suyo no era jugarse la gorja. Los fieros con que se adornaba eran más de pastel que otra cosa, propios para atemorizar a incautos y vivir de las corsarias, y no para vérselas de verdad con gente de hígados. Aun siendo tan bruto que de las 5 vocales apenas 2 o 3 habrían llegado a su noticia, o tal vez por eso mismo, ahora tenía una marca al punto en la calle de la Comadre, y andaba asociado con el dueño de una manflota donde se encargaba de mantener el orden con mucho pese a tal, la fe mía, y yo lo digo. Su negocio, por tanto, iba bien. Con esas patentes en el memorial, contaba más mérito a mis ojos que semejante bravo de contaduría arriesgara el cuello para ayudar al capitán a la triste. Pues nada tenía que ganar, y mucho que perder, si alguien iba con el bramo a la justicia. Pero desde que se conocieron años atrás en un calabozo de la cárcel de la villa, Bartolo Cagafuego profesaba al capitán esa lealtad sólida e inexplicable que a menudo observé en quienes trataron a mi amo. Lo mismo entre camaradas de milicia que entre gente de calidad y desalmados malhechores, donde incluyo a algunos enemigos. De tiempo en tiempo surgen hombres especiales, diferentes a sus contemporáneos, o tal vez lo que ocurre no es que sean de veras diferentes, sino que en cierto modo resumen, justifican e inmortalizan su época. Y algunos de quienes los tratan se dan cuenta de eso o lo intuyen, y los tienen como árbitros de conductas. Quizá Diego la Triste era uno de tales. En cualquier caso, doy fe de que cuando se batieron a su lado, compartieron sus silencios o advirtieron aprobación en su mirada glauca. Quedaron obligados para siempre por singulares lazos. Se diría que ganar su respeto los hacía respetarse más a sí mismos. Nada que hacer, resumí. Solo esperar a que escampe. El capitán había escuchado atento sin abrir la boca. Estábamos sentados junto a una desvencijada mesa manchada de esperma de velas, donde había una escudilla con restos de mondongo cocido, una jarra de vino y un mendrugo de pan. Bartolo Cagafuego se tenía un poco aparte, en pie, cruzado de brazos. Oíamos caer la lluvia sobre el tejado. ¿Cuándo verá Quevedo al conde Duque? No se sabe, repuse. De cualquier manera, la espada y la daga se representa dentro de pocos días en el Escorial. Don Francisco ha prometido llevarme. El capitán se pasó la mano por la cara, que necesitaba un repaso de navaja de afeitar. Lo vi más flaco y demacrado. Vestía calzón de mala gamuza, recosidas medias de lana, camisa sin cuello bajo el jubón abierto. No era el suyo un buen aspecto, pero sus botas de soldado estaban en un rincón, recién engrasadas, y también el cinto nuevo de espada que había sobre la mesa acababa de ser tratado con sebo de caballo. Cagafuego le había conseguido sombrero y capa en un ropavejero, y también una herrumbrosa daga de ganchos que ahora estaba afilada y reluciente junto a la almohada de la cama deshecha. ¿Te han molestado mucho?, me preguntó el capitán. Lo justo, encogí los hombros. Nadie me relaciona. ¿Y a la Lebrijana? Lo mismo. ¿Cómo está ella? Miré el agua que encharcaba el suelo bajo mis morceguíes. Ya la conoce vuestra merced. Muchas lágrimas y fieros. Jura y perjura que estará en primera fila cuando se ahorque. Pero se le pasará. Sonreí. En el fondo es más tierna que una melcocha. Cagafuego movió grave la cabeza, el aire entendido. Se le veía con ganas de opinar sobre los celos y ternezas de las hembras, pero se contuvo. Respetaba demasiado a mi amo como para meterse en la conversación. ¿Y qué hay de Malatesta?, preguntó el capitán. El nombre hizo que me removiera en la silla. Ni rastro. El capitán se acariciaba el mostacho pensativo. De vez en cuando me miraba con atención, cual si esperase leerme en el rostro informes que no expresaran mis palabras. Tal vez yo sepa dónde encontrarlo, dijo. Aquello se me antojó una locura. No debería arriesgarse vuestra merced. Veremos. Eso dijo un ciego, apunté descarado. Volvió a estudiarme como antes, mientras yo lamentaba un poco mi impertinencia. De reojo comprobé que Bartolo Cagafuego me observaba con reprobación. Pero lo cierto era que las cosas no estaban para que el capitán anduviese por las calles a sombra de tejados. Antes de dar algún paso que lo comprometiese más, debía esperar el resultado de las gestiones de don Francisco de Quevedo. Y yo, por mi parte, necesitaba una conversación urgente con cierta joven dama de la reina, a la que llevaba días acechando sin éxito. En cuanto a lo que le ocultaba mi amo, los remordimientos se templaban al recordar que Angélica de Alquézar me había llevado a una trampa. Cierto, pero que esa trampa nunca habría sido posible sin la testaruda o suicida colaboración del capitán. Yo tenía juicio para advertir esas cosas, y cuando se está camino de los 17 años, ya nadie es del todo un héroe, salvo uno mismo. ¿Este sitio es seguro?, le pregunté a Cagafuego para cambiar de conversación. El rufo abrió su boca agujereada en una sonrisa feroz. Rijón, Aquí la justa no ronda ni harta de alboroque. Y si algún fuelle diese el soplo, las ventanas permiten alongarse luengo a los tejados. El señor capitán no es el único que se llama Altana. Si asoman alfileres, abajo hay camaradas de sobra para dar la voz. Y en tal caso se baten talones. ¡Y al ángel! Mi amo no había dejado de mirarme en todo el rato. Tenemos que hablar, dijo. Cagafuego se llevó los nudillos de una manaza a las cejas, despidiéndose. Pues mientras Garland, y si no manda otra cosa, Boacé, señor capitán, este crudo va a darse una vuelta por sus pastos, a ver qué tal le va a mi Mari Pérez el ajuste que lleva entre manos. Que el ojo del amo engorda la yegua. Abrió la puerta, recortado en la claridad gris de la galería. Pero aún se detuvo un momento. Además, añadió, y dicho sea sin menoscabo de la honra, en estos tiempos nunca se sabe uno cuándo ha de vérselas con la huerca. Y por muchos argamandijos que se tengan y sufrido que sea uno a la hora de tocar la guitarra, más cómodo es callar lo que no se conoce que callar lo que se sabe. Buena filosofía, Bartolo, sonrió el capitán. Aristóteles no lo habría expresado mejor. El rufo se rascó el cogote. No se me alcanza qué hígados tenga ese don Aristóteles, ni cómo encajará tres ansias en el potro sin decir otra que no es, como está documentado por escribano que hizo alguna vez este león. Pero Guacé y yo conocemos a vederres capaces de hacerle cantar jácaras a una piedra. Se fue cerrando la puerta. Entonces saqué la bolsa que me había entregado don Francisco de Quevedo y la puse sobre la mesa. Con aire ausente, mi amo apiló las piezas de oro. Ahora, cuéntamelo, dijo. ¿Qué quiere vuestra merced que le cuente? Lo que estabas haciendo la otra noche en las Minillas. Tragué saliva. Miré el charco a mis pies. De nuevo sus ojos. Me sentía tan turbado como, en paso de comedia, mujer a la que haya el marido sin luz y con amante. Ya lo sabéis, capitán, seguiros. ¿Para qué? Estaba inquieto por... Me callé. La expresión de mi amo se había vuelto tan sombría que los sonidos murieron en mi garganta. Sus pupilas, hasta entonces dilatadas por la poca luz de la ventana, se tornaron tan pequeñas y aceradas que parecían traspasarme como cuchillos. Yo había visto esa mirada otras veces, y a menudo terminaba con un hombre desangrándose en el suelo. Por Dios que tuve miedo. Entonces, suspiré hondo y lo conté todo, de cabo a rabo. La amo, concluí. Lo dije como si eso me justificara. El capitán se había levantado y estaba frente a la ventana mirando caer la lluvia. ¿Mucho? Preguntó pensativo. Tanto que, de poderlo expresar, no fuera nada. Su tío es secretario real. Comprendí el alcance de esas palabras, que encerraban más un aviso que un reproche, pues aquello situaba el negocio en terreno resbaladizo. Aparte de que Luis de Alquézar estuviese o no al corriente, Malatesta había trabajado para él en otro tiempo, la cuestión era si Angélica formaba parte de la conspiración, o si su tío u otros, sin estar directamente implicados, pretendían sacar partido de las circunstancias. Subirse a un carruaje en marcha. Y ella, además, añadió el capitán, es menina de la reina. Lo que tampoco era detalle menor. De pronto entreví el sentido último de sus palabras y me quedé helado. La idea de que Nuestra Señora Doña Isabel de Borbón tuviese algo que ver con la intriga no era descabellada. Hasta una reina es mujer, me dije. Puede conocer los celos como la más baja fregatriz. Sin embargo, ¿por qué mezclarte a ti? Se preguntó el capitán. Conmigo era suficiente. Le di unas cuantas vueltas. No sé, dije. Otra cabeza para el verdugo. Pero tenéis razón. Con la reina implicada, una de sus damas encajaría en el episodio. O tal vez, alguien busca que encaje. Lo miré desconcertado. había ido hasta la mesa y contemplaba el montoncito de monedas de oro. ¿No se te ha ocurrido que alguien puede querer endosarle el lance a la reina? Me quedé con la boca abierta. Veía las siniestras posibilidades del razonamiento. A fin de cuentas, prosiguió el capitán, aparte de esposa engañada, es francesa. Imagínate la situación. El rey muere. Angélica desaparece. Tú eres engrilletado conmigo y al cabo sueltas en el potro que una menina de la reina te metió en el asunto. Me llevé la mano al pecho ofendido. Yo nunca delataría a Angélica. Sonreí a medias mirándome, una mueca veterana y cansada. Imagina que lo hicieras. Imposible. Tampoco vendía vuestra merced al santo oficio, ¿cierto? Siguió mirándome, aunque ya no dijo más, pero supe lo que pensaba. Los frailes dominicos eran una cosa y la justicia real otra. Como había dicho antes Cagafuego, había verdugos capaces de soltarla sin hueso al más bravo. Consideré aquella variante de la trama, a la que no faltaba razón. Gracias a los paseos por los mentideros y a las charlas de los amigos del capitán, yo estaba al corriente de las últimas noticias. La pugna entre el ministro de Francia, Richelieu, y nuestro conde duque de Olivares hacía sonar en Europa tambores de próximas guerras. Nadie dudaba que cuando los vecinos gabachos resolvieran el problema de los hugonotes en La Rochela, los españoles y franceses íbamos a acuchillarnos de nuevo en los campos de batalla. Falso cierto, insinuar la mano de la reina resultaba razonable y útil además para unos cuantos. Había quien detestaba a Isabel de Borbón, Olivares, su esposa y su camarilla entre ellos, y quien deseaba nuestra guerra con Francia, en España y fuera de ella, incluidos Inglaterra, Venecia, el Turco y hasta el mismo Papa de Roma. Una intriga antiespañola que implicara a la hermana del rey francés resultaba creíble. Pero también podría ser una explicación que ocultase otras. Creo que es hora, dijo el capitán mirando su espada, de que haga una visita. Era un tiro a ciegas. Habían pasado casi 3 años, pero nada costaba intentarlo. Con la capa empapada y las faldas del sombrero chorreando agua, Diego Alatriste estudió la casa con detalle. Por curioso azar, estaba solo a 2 calles de su refugio, aunque tal vez no fuese casualidad. Aquel cuartel era el de peor calaña de Madrid, con las más bajas tabernas, bodegones y posadas. Y lo que era bueno para ampararse uno, concluyó, lo era también para otros. Miró alrededor. La lluvia velaba a su espalda la plaza de Lavapiés, ocultando con su traslúcida cortina gris la fuente de piedra. Calle de la Primavera, se dijo con ironía. Ningún nombre menos adecuado para el lugar y el momento, con el fango de la calle sin empedrar y el agua arrastrando inmundicias. La casa, antigua posada del Lansquenete, estaba enfrente, vertiendo sus tejas gruesos regueros por la fachada, donde ropa blanca y remendada, tendida a secar antes de que llegara la lluvia, colgaba como sudarios de las ventanas. Llevaba una hora larga vigilando, y al fin se decidió. Cruzó la calle y fue hasta el patio por el arco que olía a estiércol de cabalgaduras. No vio a nadie. Unas gallinas mojadas picoteaban el suelo bajo las galerías. Y al subir por la escalera de madera, que crujía bajo sus pasos, un gato gordo que devoraba una rata muerta le dirigió una mirada impasible. El capitán soltó el fiador de la capa. Demasiado peso con tanta agua en el paño. También se quitó el sombrero, cuyas alas húmedas se le vencían sobre la cara. Una 30 de peldaños lo llevaron hasta el último piso y allí se detuvo e hizo memoria. Si no fallaban sus recuerdos, la puerta era la última a la derecha, en el ángulo del corredor. Fue hasta ella y pegó la oreja. Nada. Solo el zureo de las palomas refugiadas bajo el techo goteante de la galería. Dejó capa y sombrero en el suelo y sacó del cinto el arma por la que esa misma tarde había pagado 10 escudos a Bartolo Cagafuego. Una pistola de chispa casi nueva, con 2 palmos de cañón y guarnición damasquinada, que lucía en la culata las iniciales de un propietario desconocido. Comprobó que seguía bien cebada pese a la humedad y echó atrás el perrillo. ¡Clac! Hizo. La empuñó firme en la diestra y con la otra mano abrió la puerta. Se trataba de la misma mujer y estaba sentada a la luz de la ventana repasando con aguja e hilo la ropa de un cesto. Al ver entrar al intruso se puso en pie tirando por tierra la labor, abierta la boca para gritar, pero no llegó a hacerlo porque una bofetada de Alatriste la echó contra la pared. Mejor un golpe ahora, se dijo el capitán mientras lo daba, que varios más tarde, cuando tenga tiempo de razonar y abroquelarse. No hay como asustar y descomponer desde el principio. De modo que, tras la bofetada, la agarró con violencia por el cuello y, tapándole la boca con la zurda, le puso la pistola en la sien. Ni una voz, susurró, o te arranco la cara. Sentía el húmedo sofoco de la mujer en la palma, su cuerpo estremecido contra el suyo, mientras la cerraba mirando alrededor. La habitación apenas había cambiado, los mismos muebles miserables, la loza desportillada sobre la mesa cubierta con tapete de arpillera. Todo se encontraba en orden, sin embargo. Había una estera de esparto en el suelo y un brasero de cobre. La cama, separada a la alcoba por una cortina, estaba bien hecha y limpia, y un puchero hervía bajo la campana de la chimenea. ¿Dónde está? Le preguntó a la mujer, apartando un poco los dedos de su boca. Era otro tiro a la buena de Dios. Tal vez ella nada tenía que ver ya con el hombre al que buscaba, pero era el único rastro. En sus recuerdos, para su instinto de cazador, aquella mujer no era pieza desdeñable. Solo la había visto mucho tiempo atrás y unos instantes, mas recordaba bien su expresión, su inquietud, su angustia por el hombre entonces indefenso y amenazado. Porque hasta las serpientes buscan compañía, recordó con una mueca sardónica, y se aparean. Ella no dijo nada. Miraba de reojo la pistola con espanto. Era joven y vulgar, con buenas formas, negra de pelo, cenceña, el cabello recogido en la nuca, del que le pendían mechones sobre el rostro. Ni linda ni fea. Vestía camisa que le dejaba los brazos desnudos, basquiña de mal paño y la toquilla de lana se había deslizado al suelo en el forcejeo. Olía un poco a la comida que humeaba en el puchero y otro poco a sudor. ¿Dónde? Insistió el capitán. Los ojos asustados se volvieron a él, pero la boca permaneció en silencio, respirando fuerte. Bajo el brazo que la aferraba, Alatriste sentía subir y bajar el pecho agitado. Atisbó alrededor buscando huellas de una presencia masculina. Un herreruelo negro colgado en una percha, camisas de hombre en el cesto que había caído al suelo, dos balonas limpias y recién aderezadas. Aunque igual ya no se trataba del mismo, se dijo. La vida sigue, las mujeres son mujeres, los hombres van y vienen, esas cosas pasan. ¿Cuándo vuelve? Preguntó. Seguía muda, mirándolo con ojos llenos de miedo, pero ahora advirtió en ellos un relámpago de comprensión. Quizá me reconoce, pensó. Al menos se da cuenta de que no busco hacerle daño a ella. Voy a soltarte, dijo, metiéndose la pistola en el cinto y sacando la daga. Pero si gritas o intentas huir, te degüello como a una puerca. Jugadores, fulleros, mirones en busca de barato y ambiente espeso. A esas horas el garito de la cava de San Miguel estaba en todo lo suyo. Juan Vicuña, el dueño, vino a mi encuentro apenas pasé la puerta. ¿Lo has visto? Me preguntó en voz baja. La herida de la pierna se cerró. Está sano y os manda saludos. El antiguo sargento de caballos, mutilado en las dunas de Newport, asintió satisfecho. Su amistad con mi amo era sólida y vieja. Como los otros tertulianos de la taberna del Turco, estaba inquieto por la suerte del capitán Alatriste. ¿Y Quevedo? ¿Se mueve en palacio? Hace lo que puede, pero eso no es mucho. Suspiró hondo el otro, sin más comentarios. Lo mismo que don Francisco de Quevedo, el dómine Pérez y el licenciado Calzas. Vicuña no creía una palabra de los rumores que corrían sobre el capitán, pero mi amo no deseaba recurrir a ellos por reparo a implicarlos. El de lesa majestad era mucho delito para enredar a los amigos. Terminaba en el cadalso. Guadalmedina está dentro. Confirmó. ¿Solo? Con el duque de Cea y un gentilhombre portugués a quien no conozco. Le entregué mi daga como hacían todos y Vicuña se la dio al vigilante de la puerta. En aquel Madrid de gente soberbia y acero fácil, las permáticas prohibían entrar errado en garitos y mancebías, por si acaso. Aun con esa precaución, a menudo naipes y dados se manchaban de sangre. Está de buen o mal talante. Lleva ganados 100 escudos, así que lo supongo de bueno. Pero más vale que espabiles, porque hablan de mudarse a la Manfla de las Soleras, donde tienen aparejada cena y mozas. Me apretó el hombro con afecto y me dejó solo. Vicuña había cumplido como leal camarada, avisándome de la presencia de Álvaro de la Marca en su casa de conversación. Tras mi entrevista con el capitán a la triste, yo había pasado mucho rato rumiando un plan que tal vez era desesperado. Pero al que no veía otra. Después pateé la ciudad bajo la lluvia, visitando a los amigos y tendiendo la red por aquí y por allá. Ahora estaba empapado y exhausto, mas al fin había levantado la caza en lugar propicio, cosa imposible en la residencia de Guadalmedina o en Palacio. Tras darle muchas vueltas y revueltas, estaba decidido a ir hasta el final, aunque eso me costara la libertad o la vida. Crucé la sala bajo la luz amarillenta de los grandes velones de sebo colgados en la bóveda. Ya dije que había un ambiente tan cargado como los dados que se usaban en algunas partidas. Dineros, descuadernadas y huesos de Juan Tarafe iban y venían sobre la media docena de mesas en torno a las que se agolpaban los jugadores. En esta se daba armadilla de bueyes, en esa rodaban brechas, en aquella sonaban reniegos, pesiatales y porvidas, y en todas fulleros y hormigueros, hábiles en raspar un as o hincar un amolado, intentaban despojar al prójimo, ya por sangría lenta, charnel a charnel, o por juegos de estocada fulminante, de esos que dejaban a un palomo abrasado, alijándole de golpe el galeón. Malaya el naipe feo, desastrado, sotífero, cruel, descomulgado, que con rigor tan fiero con naipes me ha dejado y sin dinero. Álvaro de la Marca era de los que no se dejaban. Tenía buen golpe de vista y mejores manos, y él mismo era doctor en ala de mosca, cortadillo y panderete. Si le venía el antojo, tantaur que diera garatusa a quien lo engendró. Estaba de pie ante una mesa muy animado y seguía ganando. Vestía galán como de costumbre, jubón pardo bordado de canutillo de plata, greguescos y botas vueltas, con guantes de ámbar doblados en la pretina. Estaban con él, además del caballero portugués al que se había referido Vicuña. Luego supe que era el joven marqués de Pontal, el duque de Cea, nieto del duque de Lerma y cuñado del almirante de Castilla. Un mozo de la mejor sangre, por cierto, que poco más tarde cobraría fama de valentísimo soldado en las guerras de Italia y Flandes antes de morir con mucha dignidad a orillas del Rin. El caso es que me acerqué entre barateros, tomajones y mirones, muy discreto, hasta que Guadalmedina alzó la vista de la mesa, donde acababa de clavar 2 albaneses con 6 hormigas dobles. Al verme, hizo semblante de sorprendido y molesto. Volvió al juego con el ceño fruncido, mas yo mantuve mi posición, resuelto a no moverme hasta que atendiera. Cuando miró de nuevo, hice una seña de inteligencia y me aparté un poco, esperando que, si no tenía la decencia de saludarme, al menos sintiera curiosidad por lo que pudiese contarle. Al cabo cedió, aunque a regañadientes. Vi que recogía su ganancia de la mesa, daba barato a un par de mirones e introducía el resto en la sacocha. Luego vino hacia mí. De camino hizo una seña a un mozo bolichero y este le trajo con mucha diligencia una jarra de vino. A los ricos nunca faltan cireneos. «¡Vaya!», dijo con frialdad, dándole sorbos al vino. «¿Tú por aquí?». Pasamos a un cuartucho que Juan Vicuña nos había dispuesto. Sin ventanas, solo con una mesa, 2 sillas y una palmatoria encendida. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. «¡Abrevia!», dijo Guadalmedina. Me miraba con recelo y sentí una profunda tristeza ante lo despegado de su actitud y sus palabras. «Mucho ha de haberlo ofendido el capitán», pensé, «para que así olvide que le debió la vida en las Querquenes, que asaltamos el Niklasbergen por amistad a él y en servicio del rey, y que cierta noche en Sevilla desorejamos juntos a una ronda de corchetes en el compás de la mancebía. Pero luego observé las marcas violáceas que aún podían advertirse en su cara, la torpeza con que manejaba el brazo herido en la calle de los peligros, y entendí que cada cual tiene motivos para hacer lo que hace o lo que no hace. Álvaro de la Marca tenía sobrada razón para guardarle rencor al capitán Alatriste. «Hay algo que vuecencia excelencia debe saber y no sabe», dije. «¿Algo? Demasiado, querrás decir, pero al tiempo». Dejó la última palabra flotando en el vino al llevárselo a la boca, como un augurio siniestro o una amenaza. No se había sentado, cual si tuviera intención de acabar pronto la charla, y mantenía su actitud distanciada. En una mano la jarra y la otra con el puño apoyado displicente en la cadera. Miré su rostro aristocrático, el cabello ondulado, el bigote rizado y la perilla rubia. Sus manos blancas y elegantes con un anillo que por sí solo valía el rescate de un cautivo de Argel. Era otro mundo, concluía aquella España. Poder y dinero desde la cuna a la tumba. En la posición de Álvaro de la Marca, ciertas cosas no podían verse con ecuanimidad jamás. Pero tenía que intentarlo. Era la última carga de pólvora en mis 12 apóstoles. Yo estuve allí aquella noche. Empecé. Había anochecido. La lluvia continuaba cayendo afuera. Diego Alatriste seguía inmóvil, sentado junto a la mesa, observando a la mujer que también estaba quieta frente a él en la otra silla, las manos amarradas a la espalda y un lienzo amordazándola. No estaba satisfecho de sí, pero tenía sus razones. Si el hombre al que esperaba era el mismo que suponía, resultaba demasiado peligroso dejar a la mujer en libertad de moverse o gritar. «¿Dónde hay para hacer luz?», preguntó. Ella no hizo movimiento alguno. Seguía mirándola, cubierta la boca por la mordaza. Alatriste se levantó y rebuscó en la alacena hasta dar con una candelilla y unas virutas que arrimó a los carbones de la cocina, donde había puesto a secar capa y sombrero. Aprovechó para apartar del fuego el puchero que había hervido tanto que se hallaba medio consumido. Encendió con la candelilla una vela que estaba sobre la mesa. Luego se echó un poco del puchero en una escudilla. El guiso de carnero y garbanzos estaba fuerte de sabor, demasiado cocido y muy caliente aún, pero lo despachó con pan y una jarra de agua rebañando la grasa. Después miró a la mujer. Hacía 3 horas que estaba allí, y en todo ese tiempo ella no había hecho intención de pronunciar palabra. «Puedes estar tranquila», mintió. «Solo quiero hablar con él». Alatriste había aprovechado el tiempo intentando confirmar que se hallaba en lo cierto. Además del herreruelo negro, las camisas, las balonas y otra ropa que encontró en la casa, que podían pertenecer a cualquiera, al registrar un arcón dio con un par de buenas pistolas, frasco de pólvora y saquito de balas, un puñal afilado como una navaja de afeitar, una cota de malla de las llamadas 11.000 y algunas cartas y documentos con lugares o itinerarios puestos en cifra. También había 2 libros que ahora hojeaba curioso a la luz de la vela, después de haber cargado las 2 pistolas y metérselas en el cinto, dejándola de cagafuego sobre la mesa. Uno era una sorprendente historia natural de Plinio en italiano, impresa en Venecia, que por un momento hizo dudar al capitán que el hombre a quien acechaba y el propietario de aquello fuesen la misma persona. El otro libro estaba en español, y el título le arrancó una sonrisa. Política de Dios, Gobierno de Cristo, de Don Francisco de Quevedo y Villegas. Un ruido afuera, un relámpago de miedo en los ojos de la mujer. Diego Alatriste cogió la pistola de la mesa y, procurando no hacer crujir el suelo, fue a situarse a un lado de la puerta. Luego todo ocurrió con extraordinaria sencillez. La puerta se abrió y Gualterio Malatesta entró sacudiéndose la capa y el sombrero mojados. Entonces el capitán le apoyó con mucha suavidad el cañón de la pistola en la cabeza. 8. Sobre asesinos y libros. Ella no tiene nada que ver con esto, dijo Malatesta. Había dejado en el suelo espada y daga, apartándolos con un pie según le indicó a la triste. Miraba a la mujer amordazada y atada en la silla. «Me da igual», repuso el capitán, sin dejar de apuntarle a la cabeza. «Es mi baza». «Bien jugada, por cierto. ¿También matáis mujeres?» «Si se tercia. Lo mismo que vos, supongo». El italiano movió la cabeza como si afirmase, pensativo. Su rostro picado de viruela, con la cicatriz que le desviaba un poco la mirada del ojo derecho, permanecía impasible. Al cabo se volvió para encararse con el capitán. La luz de la vela puesta sobre la mesa lo iluminaba a medias. Negro en sus ropas, el aire siniestro, crueles las pupilas oscuras. Bajo el bigote finamente recortado, se insinuaba ahora una sonrisa. «Es la segunda vez que me visitáis aquí». «Y la última». Malatesta guardó un breve silencio. «¿También teníais una pistola en la mano?», dijo al fin. A la triste lo recordaba muy bien. La cama, el mismo cuarto miserable, el hombre herido, la mirada de serpiente peligrosa. «Con suerte», había dicho entonces el italiano, «llegaré al infierno a la hora de cenar». Muchas veces lamenté después no haberla utilizado. Apuntó a la triste. Se acentuó la sonrisa cruel. «En eso», insinuaba el otro, «estamos de acuerdo. Hay disparos que son puntos finales y dudas que son peligrosos puntos suspensivos». Observó, reconociéndolas, las dos pistolas que el capitán había encontrado en el arcón y que ahora llevaba metidas en el cinto. «No deberíais pasearos por Madrid», comentó el italiano con lúgubre solicitud. «Dicen que vuestra piel no vale un ceutí». «¿Quiénes lo dicen?». «No sé, por ahí». «Preocupaos por la vuestra». Malatesta volvió a sentir pensativo, cual si apreciara el consejo. Luego miró a la mujer, cuyos ojos espantados iban del uno al otro. «Hay algo en todo esto que me desaira un poco, señor capitán. Si no me habéis despachado por la posta apenas crucé la puerta, es que confiáis en que suelte la lengua». A la triste no respondió. Ciertas cosas iban de oficio. «Comprendo que tengáis curiosidad», añadió el italiano tras pensarlo, «pero tal vez pueda contaros algo sin menoscabo mío». «¿Por qué yo?», quiso saber a la triste. Alzó un poco las manos Malatesta como diciendo «¿por qué no?», y luego hizo un gesto hacia la jarra de agua que estaba sobre la mesa pidiendo licencia para aclararse la garganta. Pero el capitán negó con la cabeza. «Por varias razones», prosiguió el otro, resignado a pasar sed. «Tenéis cuentas pendientes con mucha gente, aparte de mí. Además, lo vuestro con la Castro era una ciruelita genovesa». Aquí se alargó la sonrisa maligna. «Imposible desaprovechar la ocasión de atribuirlo todo a achaques de celos, y más en sujeto de acero fácil como vos. Lástima que nos dieran el cambiazo». «¿Sabíais quién era el hombre?». Malatesta chasqueó la lengua desalentado. Un profesional molesto con su propia torpeza. «Creía saberlo», se lamentó, «aunque luego resultó que no lo sabía». «Puestos a cuchillar, es a cuchillar muy alto». El italiano miró a la triste casi con sorpresa, irónico. «Alto o bajo, corona o alfil, se me dan una higa», dijo. «No aprecio más rey que el de la baraja, ni conozco a otro dios fuera del que uso para blasfemar. Alivia mucho que la vida y los años te despojen de ciertas cosas. Todo es más simple, más práctico. ¿No opináis lo mismo?». «Ah, claro, olvidaba que soy soldado». «Al menos de boquilla, para ir tirando y creerse digna, la gente como vos necesita palabras como rey, verdadera religión, patria y todo eso. Parece mentira, ¿no? Con vuestro historial y a estas alturas». Dicho aquello, se quedó mirando al capitán, cual si aguardase de él una respuesta. «De cualquier modo», añadió al poco, Vuestra lealtad de súbdito ejemplar no os impidió disputarle hembras a su católica majestad. Y al cabo, más ahorca pelo de Alcatara que soga de Esparto. ¡Putana Eva! Se cayó zumbón y luego deslizó entre dientes su vieja musiquilla. Haciendo caso omiso de la pistola que seguía apuntándole, paseó la vista por la habitación. El aire distraído. Falsamente distraído, por supuesto. A la triste comprobó que los ojos avisados del italiano no perdían detalle. Si descuido la guardia un instante, concluyó, el bellaco me salta encima. ¿Quién os paga? La risa chirriante, ronca, llenó la habitación. No me toquéis los aparejos, capitán. Esa pregunta es impropia de gente como nosotros. ¿Está Luis de Alquézar metido en esto? Guardó silencio el otro, impasible. Miraba los libros que había estado hojeando a la triste. Veo que os interesan mis lecturas, dijo al fin. Me sorprenden, concedió el capitán. No sabía y de puta ilustrado. Es compatible. Malatesta observó a la mujer que seguía inmóvil en la silla. Luego se tocó distraídamente la cicatriz del ojo derecho. Los libros ayudan a comprender, ¿verdad? Hasta puede encontrarse en ellos una justificación cuando mientes, cuando traicionas, cuando matas. Había apoyado una mano en la mesa mientras hablaba. A la triste se apartó, precavido, y con un movimiento de la pistola indicó al italiano que hiciera lo mismo. Habláis demasiado, pero nada de lo que me interesa. ¿Qué queréis? Los de Palermo tenemos nuestras reglas. Se había alejado unas pulgadas de la mesa, obediente, y observaba el cañón del arma que relucía a la luz de la vela. ¿Qué tal el rapaz? Bien, por ahí anda. La sonrisa del sicario se ensanchó en una mueca cómplice. Veo que lograsteis dejarlo fuera. Os felicito. Tiene agallas ese mozo y destreza. Pero me temo que lo lleváis por mal camino. Acabará como nosotros dos. Aunque supongo que lo mío se acaba aquí, ahora. No era un lamento ni una protesta, solo una conclusión lógica. Malatesta le dirigió otro vistazo a la mujer, esta vez más prolongado, antes de volverse de nuevo hacia la triste. Lástima, dijo sereno. Habría preferido tener esta conversación en otro sitio, espada en mano, sin prisas. Pero no creo que me deis esa oportunidad. Le sostenía la mirada, entre inquisitivo y sarcástico. Porque no me la vais a dar, ¿verdad? Seguía sonriendo con mucha sangre fría, clavados sus ojos en los del capitán. ¿Alguna vez habéis pensado, dijo de pronto, en lo mucho que nos parecemos vos y yo? A ese supuesto parecido, se dijo a la triste, le quedan unos instantes. Y al hilo del pensamiento afirmó la mano, orientó bien el cañón de la pistola y se dispuso a apretar el gatillo. Malatesta leyó la sentencia como si le hubieran puesto delante un cartel. Su rostro se puso tenso y la sonrisa se heló en su boca. Os veré en el infierno, dijo. En ese momento, la mujer, amarradas las manos a la espalda y los ojos desorbitados, la mordaza ahogándole un grito de feroz desesperación, se incorporó de la silla y se arrojó de cabeza contra la triste. Echóse este a un lado, lo justo para esquivarla, y por un instante dejó de apuntar a su enemigo. Pero con Gualterio Malatesta, cada instante equivalía a la delgadísima diferencia entre la vida y la muerte. Mientras a la triste evitaba la cometida de la mujer que cayó a sus pies y procuraba encañonar de nuevo al italiano, este dio un manotazo a la vela que ardía sobre la mesa, dejando la habitación a oscuras, y se arrojó al suelo en busca de sus armas. El disparo rompió los vidrios de la ventana sobre su cabeza y el fogonazo iluminó el reflejo de acero que ya empuñaba. «Sangre de Dios», maldijo Malatriste. «Se va. O todavía me mata él a mí». La mujer gruñía en el suelo, revolviéndose como una fiera. A la triste saltó por encima de ella y dejó caer la pistola descargada mientras sacaba la espada. Estaba a tiempo de acuchillar a Malatesta antes de que se levantara si lograba adivinarlo en la oscuridad. Tiró varios golpes de punta, pero dieron todos en vacío. Se reparaba el capitán en semicírculo cuando una estocada que le vino de atrás, bien firme y recia, le pasó el coleto y casi le alcanza la carne de no hallarse a medio giro. El ruido de una silla al moverse lo orientó mejor, de modo que fue allá con el acero por delante y su espada chocó al fin con la enemiga. «Ahí estás», pensó mientras arrimaba la mano zurda a una de las pistolas. Pero Malatesta había tenido tiempo de fijarse en las pistolas y no estaba dispuesto a dejarle amartillarla. Le vino encima a bulto, con extrema violencia, dando tajos y golpes con la guarnición, abrazándosele. No hubo palabras, insultos ni bravatas. Los dos hombres ahorraban aliento para el forcejeo y solo se oían gruñidos y resuellos. «Como haya tenido tiempo de coger su daga», se dijo de pronto el capitán. «Estoy listo». Así que se olvidó de la pistola y tanteó atrás en demanda de su vizcaína. El otro le adivinó el gesto, pues estrechó el abrazo procurando estorbárselo y rodaron por el suelo con gran estrépito de muebles y loza rota. A esa distancia las espadas no tenían nada que hacer. Al fin Alatriste logró liberar la mano izquierda y empuñó la daga, tomó impulso y arrojó dos cuchilladas salvajes. La primera desgarró la ropa de su adversario y la segunda dio en el aire. No hubo lugar para una tercera. Sonó la puerta al abrirse con violencia y un rectángulo de claridad enmarcó la silueta del italiano huyendo de la casa. Me sentía feliz. Había dejado de llover, el día despuntaba radiante con mucho sol y un cielo purísimo sobre los tejados de la ciudad, y yo franqueaba la puerta de palacio junto a don Francisco de Quevedo. Habíamos cruzado la plaza abriéndonos camino entre los ociosos congregados desde antes de que rompiera el alba, contenidos por los uniformes y lanzas de la guardia. Curioso, Parlanchín, ingenuamente leal a sus monarcas, dispuesto siempre a olvidar sus penurias con el inexplicable deleite de aplaudir el lujo de sus gobernantes, el pueblo de Madrid se daba alegre cita en la explanada para ver salir a los reyes, cuyos coches aguardaban ante la fachada sur del Alcázar. Además de la expectación popular, el regio viaje movilizaba una legión de cortesanos, gentilhombres de casa y boca, azafatas, servidores y carruajes. Para el Escorial iba a salir también, si no lo había hecho ya, la compañía teatral de Rafael de Cózar, María de Castro incluida, pues la espada y la daga se representaba en los jardines del Palacio Monasterio a principios de la siguiente semana. En cuanto a la comitiva real y como de costumbre, todos rivalizaban en ostentación y lujo, pese a las premáticas vigentes. Las losas del palacio eran un espectáculo abigarrado de coches con escudos en las portezuelas, buenas mulas, mejores caballos, libreas, alcatifes, brocados y adornos. Pues tanto quien podía como quien no, gastaban su último maravedí con tal de hacer buena estampa. Que siempre, en este escenario decorado con fingimiento y apariencias, nobles y plebeyos empeñaron hasta el ataúd con tal de hacerse de la sangre de los godos, pareciendo más que su vecino. Pues como dijo Lope en España, «Mándame quemar por puto si no valiese un millón, imponiendo en cada don una blanca de tributo». «Todavía me maravilla», dijo don Francisco, «que convencieras a Godalmedina». «No lo convencí», repuse con sencillez. «Lo hizo él solo. Yo me limité a contarle cómo ocurrieron las cosas, y me creyó». «Quizás deseaba creerte. Conoce a la triste y sabe de lo que es capaz y de lo que no. La idea de una conspiración ajena le da más consistencia a todo. Una cosa es una cabezonería por una mujer y otra cuchillar a un rey». Caminábamos entre las columnas de piedra berroqueña hacia la escalera principal. Sobre nuestras cabezas, el sol levante empezaba a iluminar los capiteles a la antigua y las águilas bicéfalas labradas en las embocaduras de los arcos, mientras la luz dorada se derramaba por el patio de la reina, donde un numeroso grupo de cortesanos aguardaba la bajada de los monarcas. Don Francisco saludó a unos conocidos, descubriéndose con mucha política. El poeta vestía de gorguerán negro con toquilla de cintas en el sombrero, cruz al pecho y espada de corte con empuñadura dorada. Y tampoco yo le iba a la zaga con mi traje de paño y mi gorra, la daga cruzada atrás al cinto. Un criado había metido mi bolsón de viaje con ropa de diario y un par de mudas blancas dobladas por la lebrijana en el carruaje de los sirvientes del marqués de Liche, con quienes don Francisco me había acomodado transporte. Él tenía asiento en el coche del marqués, privilegio que justificaba, como siempre, a su manera. Entre nobles no me encojo, que según dice la ley, si es de buena sangre el rey, es de tan buena su piojo. El conde sabe que el capitán es inocente, dije cuando estuvimos aparte de nuevo. Claro que lo sabe, respondió el poeta. Pero la insolencia del capitán y aquel piquete en el brazo son difíciles de perdonar, y más con el rey de por medio. Ahora tiene ocasión de resolverlo honorablemente. Tampoco se compromete demasiado, objeté. Solo arreglar una cita del capitán con el conde duque. Don Francisco miró en torno y bajó la voz. Pues no es poco, opinó. Aunque cortesano a fin de cuentas, pretenderá beneficiarse. El negocio va más allá de un simple asunto de faldas, así que obra con mucho seso al ponerlo en manos del valido. A la triste es un testigo utilísimo para desvelar la conspiración. Saben que nunca hablaría bajo tortura, o al menos tienen dudas razonables. Por las buenas es distinto. Sentí volver las punzadas de remordimiento. Yo no les había hablado de Angélica de Alquézar a Guadalmedina ni a don Francisco, solo al capitán. En cuanto a mi amo, delatar o no Angélica era cosa suya. Pero no iba a ser yo quien pronunciara ante otros el nombre de la jovencita a la que, pese a todo y para condenación de mi alma, seguía amando hasta las asaduras. El problema, prosiguió el poeta, es que después del ruido que ha hecho con su fuga, la triste no puede ir por ahí como si tal cosa. Al menos hasta que se entreviste con Olivares y Guadalmedina en el Escorial. Pero son 7 leguas. Asentí inquieto. Yo mismo había alquilado por cuenta de don Francisco un buen caballo para que el capitán saliera la madrugada siguiente para el real sitio, donde debía presentarse por la noche. El animal, puesto al cuidado de Bartolo Cagafuego, estaría ensillado antes de romper el alba junto a la ermita del Ángel, al otro lado de la puente segoviana. Tal vez vuestra merced debería hablar con el conde por si hubiera algún imprevisto. Don Francisco se puso una mano sobre el lagarto de Santiago que llevaba al pecho. ¿Yo? Ni lo pienses, jovenzuelo. He conseguido mantenerme fuera sin faltar a la amistad con el capitán. ¿Para qué estropearlo a última hora? Tú lo estás haciendo muy bien. Saludó con una inclinación de cabeza más conocido, se retorció el mostacho y apoyó la palma de la zurda en el pomo de su espada. Debo decir que te has portado como un hombre, concluyó con afecto. Implicarte con Guadalmedina era poner la cabeza en el finibusterre. Le echaste mucho cuajo. No respondí. Miraba alrededor, pues tenía mi propia cita antes de viajar al Escorial. Habíamos llegado cerca de la escalera de anchos peldaños que se alzaba entre el patio de la reina y el del rey, bajo el gran tapiz alegórico que presidía el rellano principal donde estaban inmóviles, con sus alabardas, 4 guardias tudescos. Lo más granado de la corte, con el conde duque y su esposa a la cabeza, aguardaba allí la bajada de los reyes para cumplimentarlos. Un espectáculo de telas finas, joyas, damas perfumadas y caballeros de engomados bigotes y rizadas guedejas. Observándolos, oí murmurar a don Francisco. ¿Veslos arder en púrpura y sus manos en diamantes y piedras diferentes? Pues asco dentro son tierra y gusanos. Me volví hacia él. Yo sabía algo del mundo y de la corte. También recordaba lo del rey y su piojo. Pues bien que viaja vuestra merced, señor poeta, dije sonriendo, en el coche del marqués de Liche. Don Francisco me devolvió imperturbable la mirada, ojeó a un lado y a otro, y al fin me dio un pescozón disimulado. Chitón, Lenguaraz, cada cosa tiene su momento. Y no hagas verdad ese magnífico verso mío, por cierto, que dice: raer tiernas orejas con verdades no es seguro. Y en el mismo tono quedo recitó: por esto la maldad y al malo dejo, vivamos sin ser cómplices, testigos, advierta al mundo nuevo el mundo viejo. Pero el mundo nuevo, o sea, yo, había dejado de prestarle atención al mundo viejo. El bufón Gastoncillo acababa de asomar la cabeza entre la gente y por señas me indicaba la escalera de atrás utilizada por la servidumbre de palacio. Y al levantar la vista hacia la galería superior vi, tras la balaustrada de granito labrado, los tirabuzones rubios de Angélica de Alquézar. Una carta escrita por mí la tarde anterior había llegado a su destino. ¿Tendréis algo que decirme? Apunté, supongo. En absoluto. Y no dispongo de mucho tiempo, pues la reina, mi señora, está a punto de bajar. Estaba de manos en la balaustrada, mirando el trajín del patio. Sus ojos eran esa mañana tan fríos como sus palabras. Nada que ver con la jovencita cálida, vestida de hombre, a la que yo había estrechado en mis brazos. Esta vez habéis ido demasiado lejos, dije. Vos, vuestro tío, y quien ande complicado en esto. Enlazó los dedos, el aire distraído en las cintas que adornaban el corpiño de su vestido de raso con flores y guardapiés de hormesí. No sé de qué me habláis, caballero, ni qué tiene que ver mi tío con vuestras locuras. Hablo de la emboscada en las Minillas, repuse irritado, del hombre del jubón amarillo, del intento de matar al... Me puso una mano sobre los labios, exactamente igual que unas noches antes me había puesto un beso. Me estremecí y se dio cuenta. Sonrió. No digáis sandeces. Si todo se descubre, dije, corréis peligro. Me observó interesada, casi curiosa por mi inquietud. No se imagino pronunciando el nombre de una dama en lugares inconvenientes. Había intención en sus palabras, como si adivinara lo que pasaba por mi cabeza. Me erguí incómodo. Yo tal vez no, dije, pero hay más gente implicada. Parecía no dar crédito a lo que insinuaban mis palabras. ¿Le habéis hablado de mí a vuestro amigo Batatriste? Callé desviando la vista. Ella leyó la respuesta en mi cara. Os creía un hidalgo, dijo con desdén. Lo soy, protesté. También creía que me amabais. Y os amo. Se mordió el labio inferior, pensativa. Sus ojos eran círculos de piedra azul muy dura y pulida. ¿Me habéis delatado ante alguien más? Inquirió al fin con rudeza. Había tal desprecio en la palabra delatado que enmudecí de vergüenza. Al cabo pude rehacerme y abrí la boca para protestar de nuevo. No pretenderéis, quise decir, que le oculte todo esto al capitán. Pero unos trompetazos que resonaban en el patio ahogaron mis palabras. Sus majestades los reyes habían aparecido al otro lado de la balaustrada, en lo alto de la escalera principal. Angélica miró en torno y se recogió el ruedo del vestido. Tengo que irme, parecía reflexionar a toda prisa. Os veré de nuevo, tal vez. ¿Dónde? Dudó, dirigiéndome una extraña ojeada, tan penetrante que me sentí desnudo ante ella. ¿Vais al Escorial con don Francisco de Quevedo? Sí, entonces allí. ¿Cómo os encontraré? Sois bobo. Seré yo quien os encuentre. Aquello sonó menos a promesa que a amenaza. O las dos cosas a un tiempo. Me quedé viéndola irse y se volvió para dedicarme una sonrisa. Por Dios, pensé una vez más que era hermosa. Y temible. Luego dobló tras las columnas y fue abajo en pos de los reyes, que ya estaban al pie de la escalera cumplimentados por el conde duque de Olivares y los cortesanos. Al fin se pusieron todos en marcha hacia la calle. Anduve detrás, ocupado en negros pensamientos. Recordaba con desasosiego otros versos que me había hecho copiar en cierta ocasión el Dómine Pérez. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Afuera brillaba el sol y por Dios que el espectáculo era espléndido. El rey galanteaba a su esposa, dándole el brazo, y ambos usaban ricas prendas de viaje. Vestido nuestro cuarto Felipe con ropa de montar pasada de hilo de plata, faja de tafetán carmesí, espada y espuelas, señal de que, joven y gallardo jinete como era, haría parte del trayecto a caballo escoltando el carruaje de la reina, que iba tirado por 6 magníficos caballos blancos y seguido por otros 4 coches donde viajaban sus 24 azafatas y meninas. En la plaza, entre los cortesanos y la gente que atestaba el lugar, los monarcas fueron cumplimentados por el cardenal Barberini, legado papal, que viajaría en compañía de los duques de Sesa y de Maqueda. Y las salutaciones y parabienes se sucedieron. Con las personas reales estaban la infantita María Eugenia, de pocos meses de edad y en brazos de su aya, los hermanos del rey, infantes don Carlos y doña María, el amor imposible del príncipe de Gales, y también el infante cardenal don Fernando, arzobispo de Toledo desde niño, futuro general y gobernador de Flandes, bajo cuyo mando, pocos años más tarde, el capitán Alatriste y yo acuchillaríamos a mansalva suecos y protestantes en Norlingen. Entre los cortesanos próximos al rey, distinguí al conde de Guadalmedina con capote galán, botas y calzón franceses. Y algo más lejos, a don Francisco de Quevedo junto al yerno del conde duque, marqués de Liche, que tenía fama de ser el hombre más feo de España y estaba casado con una de las mujeres más hermosas de la corte. Y así, a medida que los monarcas, el cardenal y los nobles iban ocupando sus respectivos coches, los aurigas hacían chasquear los látigos y la comitiva arrancaba hacia Santa María la Mayor y la Puerta de la Vega. El pueblo aplaudía sin cesar, encantado con el espectáculo. Hasta vitorearon el carruaje donde yo me había acomodado con los criados del marqués de Liche. Y es que, en nuestra infeliz España, el pueblo siempre estuvo dispuesto a vitorear cualquier cosa. La campana del Hospital Viejo de los Aragoneses tocó a maitines. Diego Alatriste, que estaba despierto y tumbado en su jergón de la posada del Aguilucho, se incorporó, prendió luz a una vela y empezó a ponerse las botas. Tenía tiempo de sobra para estar en la ermita del Ángel antes de que rayara el alba. Pero cruzar Madrid y pasar el Manzanares, en su situación, era aventura complicada. Más vale una hora antes, se dijo, que un minuto después. Así que una vez calzado echó agua en una jofaina, se lavó la cara, mordió un mendrugo de pan para sentarse el estómago y acabó de vestirse. Coleto de piel de búfalo, la daga de ganchos y la toledana al cinto, envuelta la daga en un lienzo para que no hiciera ruido contra la cazoleta de la espada. Y por lo mismo, en vez de ponérselas, guardó en la faltriquera las espuelas de hierro que estaban sobre la mesa. Atrás, ocultas por la capa que se puso sobre los hombros, se colocó las 2 pistolas de Gualterio Malatesta, botín de la accidentada visita a la calle de la Primavera, que había cargado y cebado la tarde anterior. Luego se caló el sombrero, miró alrededor por si olvidaba algo, mató la luz y salió a la calle. Hacía frío y se embozó bien en la capa. Orientándose en la oscuridad, dejó atrás la calle de la Comadre y llegó a la esquina de la del mesón de paredes con la fuente de cabestreros. Estuvo allí inmóvil un momento, pues había creído oír algo entre las sombras, y luego siguió adelante acortando por Embajadores a San Pedro. Al cabo, entre las curtidurías cerradas a esas horas, salió al cerrillo del rastro, donde al otro lado de la cruz y la fuente definida en la claridad de un farol encendido por la parte de la plaza de la Cebada, se alzaba la mole sombría del matadero nuevo. Incluso en la más completa tiniebla, habría sido fácil reconocerlo por el olor a despojos podridos. Rodeaba el matadero cuando yo, esta vez sin duda alguna, pasos a su espalda. O alguien coincidía con él en el paraje, decidió, o ese alguien le iba detrás. En previsión de esto último, buscó reparo en un recodo de la tapia, echó atrás la capa, se pasó una pistola a la parte anterior del cinto y sacó la espada. Estuvo así un momento, quieto, contenido el aliento para escuchar, hasta confirmar que los pasos venían en su dirección. Se quitó el sombrero para no hacer bulto, asomó con prudencia la cabeza y alcanzó a ver una silueta que se aproximaba despacio. Aún podía tratarse de casualidad, reflexionó. Pero no era momento de darle filos al azar. Así que volvió a ponerse el chapeo, afirmó la espada en la diestra y cuando los pasos estuvieron a su altura salió al descubierto, centella por delante. ¡Maldita sea tu sangre, Diego! Si alguien no esperaba la triste, era Martín Saldaña, en ese lugar y a tales horas. El teniente de alguaciles, o más bien la recia sombra a la que pertenecía aquella voz, había dado un salto atrás, asustado, metiendo mano a su espada en menos de lo que se tarda en contarlo. Siseo metálico y leve destello de acero oscilando a uno y otro lado, cubriéndose con prudencia de veterano. A la triste comprobó el estado del suelo bajo sus pies, que era llano y sin piedras sueltas que estorbasen. Luego arrimó el hombro izquierdo a la tapia, protegiendo aquel lado del cuerpo. Eso le dejaba libre la diestra para manejar la espada y embarazaba a Saldaña, cuya derecha se vería estorbada por la tapia si acometía. «Dime qué cojones», preguntó la triste, «¿estás buscando aquí?». El otro no respondió enseguida. Seguía moviendo la toledana. Sin duda prevenía que su antiguo camarada practicase con él un truco que ambos habían empleado a menudo: atacar al adversario cuando hablaba. Eso distraía, y entre hombres como ellos, un instante bastaba para encontrarse con un palmo de acero dentro del pecho. «¿No querrás», dijo al fin Saldaña, «irte de almíbares y rositas?». «Hace mucho que me vigilas». «Desde ayer». Reflexionó a la triste. Si aquello era cierto, el teniente de alguaciles había tenido tiempo de sobra para rodear la posada y caerle con una docena de corchetes. «¿Y cómo viene solo?». El otro hizo una larga pausa. No era de muchos verbos. Parecía buscarlos. «No es oficial», dijo al fin. «Lo nuestro es privado». El capitán estudió con precaución la sólida sombra que tenía enfrente. «¿Llevas pistolas?». «Da igual lo que lleve, o lo que lleves tú. Este es asunto de espada». Su voz sonaba nasal. Aún debía de tener estropeada la nariz por el cabezazo del coche. Era lógico, concluyó a la triste, que Saldaña considerase algo personal el incidente de la fuga y los corchetes muertos. Muy propio del compañero de Flandes, zanjarlo de hombre a hombre. «No es momento», dijo. La voz del otro sonó pausada, un tranquilo reproche. «Me parece, Diego, que olvidas con quién estás hablando». Seguía el reflejo del acero ante la sombra. El capitán alzó un poco su centella, indeciso, y volvió a bajarla. «No pienso batirme contigo. Tu vara de alguacil no vale eso. Esta noche no la llevo». A la triste se mordió los labios, confirmadas sus aprensiones. Saldaña no estaba dispuesto a dejarlo pasar más que por los filos de la espada. «Escucha», hizo un último esfuerzo. «Todo está a punto de arreglarse. Tengo una cita con alguien. Tus citas se me dan una ida. La última conmigo quedó a medias. Olvídame solo por esta noche. Te prometo volver y explicártelo». «¿Y quién quiere que expliques nada?». Suspiró la triste, pasándose dos dedos por el mostacho. Los dos se conocían demasiado bien. «Aquello», concluyó, «era cosa hecha». Se puso en guardia y el otro retrocedió un paso, afirmándose. Había muy poca luz, pero bastaba para adivinarse los aceros. Casi tan poca, recordó melancólico el capitán, como la de aquella madrugada, cuando Martín Saldaña, Sebastián Copons, Lope Balboa, él mismo y otros 500 soldados españoles gritaron «España, cierra, cierra», y luego de persignarse dejaron las trincheras para subir terraplén arriba al asalto del Reducto del Caballo en Ostende, y solo volvieron la mitad. «¡Vamos!», dijo. Sonaron los aceros tanteándose y enseguida el teniente de alguaciles se apartó de la pared con un compás curvo para tener más libertad de movimiento. A la triste sabía a quién tenía delante. Habían guerreado juntos y jugado esgrima muchas veces con espadas negras. Su adversario era tranquilo y diestro. El capitán le tiró una estocada recia, buscando herir de antuvión sin protocolos. Pero el otro sacó pies para ganar espacio, paró y vino luego por la línea recta, simple y derecho. Ahora le tocó a la triste salir, aunque esta vez, estorbado él por la tapia y en el movimiento, perdió de vista el reflejo de la espada enemiga. Se revolvió cubriéndose como pudo con un violento latigazo de la hoja, buscando el otro acero para orientarse. De pronto lo vio venir alto, de tajo. Opuso un revés y se fue atrás, maldiciendo en sus adentros. Aunque la oscuridad igualaba destrezas, dejando mucho a la suerte, él era mejor espadachín que Saldaña, y solo tenía que cansarlo un poco. El problema radicaba en cuánto tiempo iba a pasar antes de que, pese a las intenciones solitarias del teniente de alguaciles, una ronda oyese el estrépito de la lucha y la corchetada acudiese en socorro de su mayoral. ¿A quién le conseguirá ahora tu viuda la vara de alguacil? Lo preguntó mientras daba dos pasos atrás para recobrar la ventaja y el aliento. Sabía que Saldaña era impasible como un buey, excepto en lo tocante a su mujer. Ahí se ofuscaba. Bromear sobre que ésta podía haberle proporcionado el cargo a cambio de favores a terceros, como afirmaban los maledicentes, sí le alteraba el pulso y la vista. Y espero, pensó a la triste, que se los altere tanto que yo pueda resolver esto pronto. Afirmó los dedos dentro de la cazoleta. Paró una hurgonada, retrocedió un poco para confiar a su adversario, y en el siguiente choque de aceros lo notó más descompuesto al tacto. Era cosa de insistir. La imagino inconsolable, añadió mientras sacaba pies muy atento. ¡Y de luto! Saldaña no respondió, pero resollaba entrecortado, muy rápido, y juró entre dientes cuando la estocada furiosa que acababa de largar se perdió en el vacío, deslizándose por la hoja del capitán. ¡Cabrón! Remató a la triste con calma y esperó. Ahora sí. Lo sintió venir en la oscuridad, o más bien lo adivinó por el reflejo de la espada y el ruido de pasos, perdido todo compás de destreza y por el rugido de rencor al acometer, ciego. Entonces paró firme, dejó al otro intentar un furioso revés y a mitad del movimiento, cuando calculó que el teniente de alguaciles aún tendría adelantado el pie contrario, giró medio círculo la muñeca, se tiró a fondo uñas arriba y le pasó el pecho de una estocada. Retiró la espada y mientras la limpiaba en el ruedo de la capa se quedó mirando el bulto de Saldaña tirado en el suelo. Luego la envainó y fue a arrodillarse junto al que había sido su amigo. Por alguna extraña razón no sentía remordimiento ni dolor, solo una honda fatiga y un deseo de blasfemar a gritos. ¡Mierda de Dios! Acercó la oreja. Oía la respiración irregular y débil del otro, y un ruido que no le gustó. El burbujeo de la sangre y el silbido del aire al entrar y salir de los pulmones por la herida. Estaba grave aquel estólido cabezota. ¡Maldito seas!, dijo. Sacó un lienzo limpio de la manga del jubón y buscó a tientas la brecha. Le cabían dos dedos en ella, comprobó. Introdujo allí lo que pudo del pañuelo para frenar la hemorragia. Después empujó a Saldaña, volviéndolo a medias en el suelo, y sin hacer caso de sus gemidos, estuvo palpándole la espalda. No encontró agujero de salida ni otra sangre que la que manaba del pecho. ¿Puedes oírme, Martín? Con un hilo de voz, el otro respondió que sí, que lo oía. Procura no toser, ni moverte. Sostuvo en alto la cabeza del herido y le puso debajo la capa doblada a manera de almohada para evitar que la sangre subiera de los pulmones a la garganta y lo asfixiara. ¿Cómo estoy?, le oyó preguntar. La última palabra se ahogó en una tos sucia, líquido. Estás aviado. Si toses, te desangras. Asintió el otro débilmente con la cabeza y se quedó quieto, el rostro en sombra, haciendo ruido con el pulmón atravesado. Volvió a sentir un momento después cuando la triste escudriñó a un lado y a otro, impaciente, y dijo que tenía que irse. «Veré de buscarte ayuda», dijo. «¿Quieres también un cura?» «No digas sandeces». A la triste se puso en pie. «Igual sales de esto. Igual». Dio unos pasos el capitán alejándose, pero lo alcanzó la voz del herido que lo llamaba. Volvió atrás, arrodillándose de nuevo. Dime, Martín. No lo pensabas, ¿verdad? Lo que dijiste. A la triste le costó abrir los labios. Los tenía secos, pegados. Cuando habló, le dolieron como desgarrándose. Claro que no lo pensaba. Hijo de puta. Ya me conoces. Fui a lo fácil. Una mano de Saldaña se había aferrado a su brazo. Parecía que todo el vigor de su cuerpo maltrecho se concentraba allí. Querías enfurecerme, ¿no es cierto? Sí. Solo fue una treta. Por supuesto, una treta. Júralo. Voto a Dios. El pecho traspasado del teniente de alguaciles se agitó dolorosamente en una tos o en una risa. Lo sabía, hijo de puta, lo sabía. A la triste se incorporó arrebozándose en su capa. Después de la acción, al calmársele la sangre, sentía el frío de la noche. O tal vez no fuera la noche. Buena suerte, Martín. Lo mismo digo, capitán, a la triste. Aullaban perros a lo lejos por el camino de San Isidro. El resto del paisaje nocturno estaba en silencio y ni siquiera había un soplo de brisa que moviera las hojas de los árboles. Diego Alatriste cruzó el último tramo de la puente segoviana y se detuvo un momento junto a los cobertizos de los lavaderos. El Manzanares resonaba en la orilla, henchido por el agua de las últimas lluvias. Madrid era una mole oscura, atrás, encaramada en las alturas sobre el río, con las sombras aguzadas de los campanarios de sus iglesias y la torre del Alcázar Real perfilándose entre cielo y tierra. Negrura tachonada de estrellas arriba y algunas luces mortecinas abajo, tras los muros de la ciudad. La humedad calaba su capa cuando, tras comprobar que todo estaba en orden, caminó hacia la ermita del Ángel. Había llegado sin más tropiezos después de llamar, embozado el rostro, a la puerta de una casa vecina al rastro, sacar un doblón de A4 y decir que buscaran a un cirujano y se ocuparan de un herido que había junto al matadero. Ahora ya muy cerca de la ermita y resuelto a no correr más riesgos, el capitán sacó de la pretina una de las pistolas, echó atrás el perrillo y apuntó la sombra del hombre que aguardaba allí. Al sonar el chasquido del arma, relinchó inquieto un caballo y la voz de Bartolo Cagafuego le preguntó a la triste si era él. «Soy», dijo. Cagafuego envainó su herreruza con un suspiro de alivio. Estaba contento, dijo, de que todo hubiera salido bien y el señor capitán llegara sano y salvo. Le pasó las riendas del caballo. Un morcillo, añadió, dócil y de buena boca, aunque cargaba algo a la derecha. Con todo y con eso, propio de un marqués o de un emperador de la China o de cualquier personaje de mucho toldo. Es andariego, pues no tiene costras en las ijadas ni llagas de espuela. Le ha avispado las herraduras y a fe que no manca un clavo. También cate la sella y la cincha. Boacelo encontrará su gusto. A la triste palmeaba el cuello del caballo, cálido, tenso y fuerte. Lo sintió cabecear al contacto de su mano, complacido. El vaho cálido de los ollares le humedeció la palma. El animal, proseguía Cagafuego, puede calcorrear 8 o 10 leguas muy gentil si no se le acogota. Estuve un tiempo con gitanos por Andalucía y de cuatropeos y almifores entiendo algo. Por los hombres suceden las desgracias, no por las pobres bestias. Pero si al final le entran agonías a Guacé, puede cambiar de montura en la posta de Galapagar y subir fresco la cuesta. ¿Habéis puesto alforjas? Me he tomado esa libertad. Una jiba con un chusco de artife, formaje, cecina y un pellejo con medio azumbre de alboroque. El vino será bueno, supongo, bromeó a la triste. De la taberna de Lepre, y no digo más. Turco como Solimán. A la triste comprobó a tientas cabezada, brida, silla, cincha y estribos. La alforja con la comida y el vino colgaba del arzón. Echó mano a la faltriquera y le alargó al otro 2 monedas de oro. Os habéis portado como quien sois, amigo. La nata de la chanfaina. sonó en la oscuridad la risa halagada y feroz del jaque. Voto al siglo de mi abuelo que no hice nada, señor capitán. Fue agua y lana. Ni siquiera hubo que meter mano a la Fisberta ni desabrigar almas, como en Sanlúcar. Y por vida del rey de Matantes que lo siento, a un tigre de mis hígados lo afrenta que se le oxide la gubia. Que no todo va a ser vivir del caire que uno enjiba de su marca. Saludadla de mi parte, y que no os pille el mal francés como la otra, aquella pobre Blasa Pizorra, que en paz descanse. A la triste entrevió que el rufo se santiguaba en la oscuridad. No lo permita el coime de las clareas. En cuanto a la valerosa gubia de vuestra merced, añadió la triste, ya habrá ocasión. La vida es corta y el arte larga. De arte no entiende mucho este bravo, señor capitán, pero de lo otro vive Roque. Los deudos estamos para las ocasiones, y ahí me tendrá a Boacé, cumplidor como un godo y más puntual que Cuartán. Y no digo más. A la triste se había arrodillado para calzarse las espuelas. Huelga decir que si nos hemos visto, ni nos conocemos, dijo mientras abrochaba las hebillas. Me pase lo que me pase, podéis estar tranquilo. Cagafuego soltó otra risotada. Eso va de oficio. Es universal que aunque lo acerre la durandaina, al hijo del padre de Boacé no le suelta la sin hueso ni el potro que no es de Córdoba. Nunca se sabe. No se disminuya, señor capitán, que ya tuviera yo el socorro de mi coima tan seguro como vuestra mojarra. Todo Madrid lo conoce como hidalgo de los que se dejan bochar nudos en el Cabo de Palos. Permitidme un ay, por lo menos. Pase adelante esa dobladilla por tratarse de Boacé. Pero como mucho, ay, nones. Y a la iglesia me llamo. Se despidieron dándose la mano. Luego a la triste se puso los guantes, montó y condujo al caballo río arriba, por el sendero que discurría junto a la tapia de la casa de campo, la rienda floja para que el animal se guiara en la oscuridad. Pasado el puentecito del arroyo Meaque, donde los cascos del caballo resonaron demasiado para su gusto, se metió en la arboleda de la orilla para evitar a los guardias de la puerta real. Y tras seguir un rato así, agachándose con una mano en el ala del chapeo mientras esquivaba las ramas bajas de los árboles, salió la cuesta de Aravaca bajo las estrellas, dejando el rumor del río a la espalda, tras los bosquecillos sombríos que se espesaban en la ribera. Allí la tierra clara del suelo permitía distinguir mejor el camino, de modo que puso una de las pistolas que llevaba al cinto en la funda del arzón delantero, se abrigó más con la capa, arrimó espuelas y puso el caballo a un trotecillo suelto para verse lo antes posible lejos de aquellos parajes. Bartolo Cagafuego tenía razón. El morcillo tiraba un poco más de la brida derecha que de la izquierda, y convenía barajarlo un poco, pero era noble y de razonable buena boca. Por fortuna, pues a la triste no era gallardo jinete. Sabía de animales como todo el mundo. Montaba mesurado y derecho sin descomponerse en el galope. Se manejaba a lomos de un caballo o una mula, e incluso conocía algunas evoluciones propias del combate y de la guerra. Pero de ahí a la destreza ecuestre mediaba un trecho. Toda su vida había pateado Europa con los tercios de la infantería española y navegado el Mediterráneo en las galeras del rey. Y a los caballos los recordaba menos bajo la propia silla que viniéndole encima la carga entre clarines enemigos, redobles de tambores y picas ensangrentadas, en llanuras flamencas o en playas de berbería. En realidad, sabía más de destripar caballos que de montarlos. Pasada la venta vieja del cerero, que estaba cerrada y sin luz, trotó cuesta de Aravaca arriba y luego aflojó talones dejando que el animal anduviera al paso por el camino, llano y con pocos árboles, que discurría entre las manchas oscuras, semejantes a grandes extensiones de agua de los sembrados de trigo y cebada. El frío arreció antes de que clarease el cielo, como era de esperar, y el capitán agradeció llevar puesto el coleto de piel de búfalo bajo la capa. Las primeras luces empezaban a perfilar el horizonte, agrisando las sombras, cuando el caballo y jinete pasaron la cerca de las Rozas, sin entrar. Alatriste había decidido no utilizar el camino de Rueda de Ávila, más largo y frecuentado. Así que al llegar al cruce, tomó a la derecha por el sendero de herradura. A partir de allí había suaves subidas y bajadas, y los sembrados dieron paso a pinares y matorrales, entre los que se detuvo un rato, desmontando para meter mano a la alforja de cagafuego. Vio amanecer sentado sobre la capa, abstraído en sus pensamientos, despachando un poco de queso con un trago de vino, mientras el caballo descansaba. Luego puso el pie en el estribo, se acomodó otra vez en la silla y siguió en pos de su sombra y la de su montura, que los primeros rayos de luz rojiza alargaban sobre el suelo. Más adelante, a unas 3 leguas de Madrid y con el sol calentando la espalda de Alatriste, el camino se hizo más revuelto y cuesta arriba, y los bosquecillos de pinos cambiaron a frondosos encinares, donde correteaban conejos y a veces se vislumbraban huidizas cornamentas de ciervos. Aquellos eran cotos despoblados y sin cultivar, reservados al rey. La caza furtiva se pagaba con pena de azotes y galeras. A poco empezó a cruzarse con gente, unos arrieros con sus mulas camino de Madrid y otra reata con pellejos de vino que adelantó cerca del río Guadarrama. A mediodía pasó el puente del Retamar, donde el aburrido guarda de la casilla se embolsó el peaje de caballería sin hacer preguntas ni apenas mirarle la cara. A partir de allí el paisaje se hacía más quebrado y fragoso, serpenteando el camino entre retamas de flores blancas, barrancos y peñas que multiplicaban el eco de los cascos del caballo, con muchas vueltas y revueltas por un terreno que habría sido, pensó Alatriste mirando en torno con ojo profesional, perfecto para ermitaños de camino, o sea, bandoleros, de no mediar pena de vida para quien salteara en tierras del rey. Estos preferían hacer de las suyas a pocas leguas de allí, desvalijando en el camino real que por la Torre Lodones y el Guadarrama llevaban a Castilla la Vieja. Aún así, habida cuenta de que no eran los bandoleros quienes más lo preocupaban en aquel trance, comprobó que seguía seco el cebo de la pistola que llevaba lista en el arzón, junto a la mano que empuñaba las riendas.